Dialéctica amorosa. Desaparecimos el uno en el otro en un dulce salto de calidad, de felicidad. A la utopía le pusimos rostro, el rostro más bello de la humanidad, rostro de amistad. Cuantitativamente fuimos compartiendo el pedacito de panela, ayudándonos en todas las caídas, sacándonos espinas y garrapatas. Son los milagros amorosos que realiza San sin propiedad. Por eso somos amorosa realidad. De solidaridad se trata. Yo, a que tú seas más feliz que yo. Tú, a que yo sea más feliz que tú. Yo, deseando que tú vivas más que yo. Tú, deseando que yo viva más que tú. Para irara, para irara, para irara, para irara, para irara, para irara, para irara, para irara, para irara. Fuimos conocidos, después camaradas, luego enamorados, papá y mamá. Siguió el espiral, dialécticamente se nos transformaban nuestras vidas en algo subliminal. Por nuestro ideal, porque es amor lo que nos mueve, nos elevamos a la máxima ternura. Inventamos nuestro propio cielo, caricias de mujer y de hombre nuevos. Tratándose de resistencia, amor es fuerza, odio es debilidad. Los odiadores luchan ciegos de moral, los amorosos venceremos. Yo, a que tú seas más feliz que yo. Tú, a que yo sea más feliz que tú. Yo, deseando que tú vivas más que yo. Tú, deseando que yo viva más que tú. Para irara, para irara, para irara, para irara, para irara, para irara.